al doctor William Acosta. No es un privilegio ciertamente saber que cada vez médicos de nuestro país pues hacen un trabajo importantísimo, ¿no? Importantísimo dentro y fuera de con especializaciones por fuera, gente muy joven además, es el caso del doctor Acosta. Y es que el día de mañana, amigas, amigos, pues se llevará a cabo el segundo congreso de endocrinología, y para mañana con un módulo que tiene que ver con patologías endocrinológicas. Entonces, esto va a ser en el Hospital Eugenio Espejo desde las 9 de la mañana. Las inscripciones son gratuitas. Todos pues debemos estar realmente conscientes de la necesidad que tenemos, sobre todo en el área médica, ¿no?, de aprender, de estar al día. Y para esto son estos congresos. Con mucho esfuerzo, el Hospital Eugenio Espejo está, pues, ha programado esto, y a la cabeza el doctor William Acosta. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Recuerden, hoy es jueves, y los días jueves tenemos Acción Poética Quito. Vamos ahora a seguir con más música. Nos acompañará Ana Cecilia López en unos minutos, debe estar por llegar ya. Vamos entonces, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, a escuchar música del Ecuador, y es Fernando Proaño, Damiano, quien también pone su voz en nuestro programa. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido, amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Ecuador, Ecuador, Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre con color, somos dos enamorados. Bien, seguimos nosotros. ¿De dónde vengo? Era el primer tema que abrió nuestro programa. De autoría de Alex Alvear, decíamos, y ahora Ecuador ecuatoriano de Damiano. Bueno, quiero recordar una vez más que el día de mañana, 15 de julio, se realizará en Quito la segunda jornada de endocrinología, módulo patología tiroidea. Y pues dentro de esta jornada se tratarán temas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el bocio, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides. Pues las inscripciones son gratuitas. Usted puede hacerlo entre hoy y mañana, mejor que fuera hoy. Es del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y el Servicio de Endocrinología, quien invita realmente a médicos, especialistas y ciertamente a personas que estén interesadas en saber algo más de este tema. El doctor William Acosta estuvo con nosotros esta mañana y precisamente para el día de mañana le tenemos una entrevista en toda su extensión con el doctor Acosta, endocrinólogo ecuatoriano con algunas especializaciones a sus 31 años de edad. 9 de la mañana con 13 minutos, amigas, amigos. Y esta semana hemos hablado de distintas maneras, precisamente sobre temas de salud, que tienen que ver directamente también con nuestro bienestar. Y hemos hablado de que hay algunas prácticas, ¿no?, que hacen parte de la medicina, del cuerpo y de la mente. Y hemos querido saber cuáles son esas prácticas que ciertamente son medicina en este sentido. Biofeedback, que significa biorretroalimentación, por medio del uso de algunos aparatos que nos ayudan a medir el pulso cardíaco, por ejemplo, la temperatura de nuestra piel y hasta la actividad del cerebro. Tendremos la posibilidad de aprender a controlar la presión sanguínea y la tensión muscular, entre otras cosas. Se considera que el biofeedback ayuda a controlar ciertas condiciones como el asma, como el síndrome del intestino irritable, la náusea y el vómito, relacionados con terapias contra el cáncer y el estreñimiento. También ha sido eficaz en algunos casos de incontinencia, de tensión alta, de dolor, de epilepsia y control de ansiedad. La visualización o imaginación guiada es también una técnica que se usa en la creación de imágenes en la mente con el propósito de curar y sanar. Decíamos, en estos días hemos hablado de este tema con insistiendo realmente en que nuestra actitud del día a día pues son tan importantes también para curar nuestra salud, y entre ellas se señala también a la meditación como una de ellas. La pregunta es, ¿crees que es posible controlar el flujo de pensamientos en tu mente? La respuesta es sí, lo puedes hacer a través de la meditación. No solo te ayudará a encontrar un estado de relajación física y mental, sino que te permitirá relacionarte de manera diferente con tus emociones y pensamientos. Médicamente, la meditación es usada actualmente en casos de presión alta, de ansiedad, de estrés, de fibromialgia, y asma. Es recomendada debido a que no tiene efectos colaterales y, por el contrario, nos ayudará a controlar ese estrés diario. Habíamos anunciado la presencia de Anita Cecilia López en nuestro programa, y qué mejor que ella, que es una maestra en esta área de la meditación, pues para que nos ayude un poco más con este tema. Bienvenida, Anita Cecilia, mil gracias por tu tiempo, gracias tu sabiduría. Con mucho gusto. Y pues ahora, fíjate, tú escuchabas un poquito de esto, cada vez es más necesario hablar de lo importante es que los seres humanos tengamos un poco de tranquilidad, de calma, ¿no? Así es. Ya solamente el ambiente en que nos estamos desarrollando nos pone tensos, nos pone alterados, y si a eso sumamos además, también ponemos nuestra cuota de irritabilidad, de ira, de pena, uh-huh. De negativismo, ¿en qué quedamos? Quedamos en cero. La batería del alma se descargó. Eso quiere decir que en nuestro interior no queda más que residuos de lo que realmente somos. Somos seres espirituales poderosos. Solo que lamentablemente con el devenir del tiempo hemos perdido esa facultad de llevarnos bien con nosotros mismos, de entender que un pensamiento me puede elevar o me puede hacer caer, y de que un pensamiento es extremadamente valioso. Y entonces, como no meditamos en eso, no pensamos en que el valor de un pensamiento es tan, tan importante para el ser, para uno mismo, para curar incluso las heridas, ¿no? Porque hay heridas emocionales muy fuertes. Entonces, lo que hacemos, lamentablemente, las personas que no tienen el conocimiento suficiente de su propio ser, lo que hace la persona es recrear en su mente episodios, pensamientos negativos, recuerdos, memorias, que van lacerando muchísimo la autoestima. Por eso la persona que no tiene autoestima quiere decir que está realmente muy enfocada en sus cosas negativas, en su mundo interior negativo, porque eso es lo que las personas no saben, que vamos guardando memorias, registros, impresiones, hábitos que hemos frecuentado y hemos cargado desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, si hemos venido a un hogar disfuncional, lamentablemente eso se hace más fuerte y más fuerte y perdemos la calma. Entonces, meditar realmente es todo lo que hacemos. Todo el tiempo estamos meditando, pero meditamos mal, porque meditamos en el pasado o en el futuro, pero nunca vivimos en el presente, que es lo más valioso, el lugar donde deberíamos nosotros estar enfocados completamente, porque somos seres tan prodigiosamente creativos que podemos crear una nueva realidad. Se habla de que en muchas ocasiones los seres humanos tenemos la tendencia de caminar por la vida arrastrando pesos, es decir, las culpas, los miedos, los temores, y que eso nos ha llevado a preocuparnos porque solamente nos imaginamos lo que puede ocurrir y ya nos preocupa eso que va a ocurrir. Ajá. Pero que en muchas ocasiones la realidad no es tan infeliz, no es tan desgraciada, digámoslo, como nosotros nos estamos imaginando. Y sí, que eso nos perturba ciertamente. ¿Qué dices tú de esto? Son hábitos negativos, y es verdad lo que tú dices, son pesos. Porque una persona que tiene un alma ligera, que no tiene avaricia, codicia, que vive muy a tono con su ser, con una espiritualidad elevada, digamos, con sentimientos elevados, se le nota, se le ve que es más ligera, más auténtica, más natural, porque no tiene tanto peso. Y el peso está justamente en esas memorias y registros que llevamos en el alma. ¿Hay una manera de que los seres humanos podamos, así como con una esponjita mojada, pasarnos esta esponjita y que limpie todos esos recuerdos que nos hacen daño? Realmente se puede. Sí se puede cuando tú, como un ser espiritual, tienes tanto amor por ti mismo que dices, okay, hasta aquí llegué, no más de sufrimiento, porque me amo tanto que no quiero esto para mí toda la vida. Yo lo puedo cambiar, soy un maestro de mi vida y determino hacerlo. O sea, es mi decisión personal, nadie te puede exigir, porque eres tú la que va a renacer, eres tú la que va a tener esa conciencia plena, elevada, de lo que quieres para ti. Pero para eso necesitas tener mucho amor. Esta mañana con Anita Cecilia López de Sebrama Kumaris, ella pues es una maestra con muchísima experiencia. ¿Cuántos años estás en 19 años ya. 19 años. Ya conozco la meditación Raya Yoga. Y como maestra prácticamente 12 años. 12 años. 12 años. ¿Conoces sitios realmente maravillosos? Algunas cosas nos has compartido, como tus visitas a la India. A la India, nuestra sede en Montabu, en Rajasthan. Es un lugar hermoso porque puedes imaginarte, la organización tiene en 130 países 9.000 sedes. Y nos convocan a todas en determinadas ocasiones, en octubre y en febrero especialmente. Tenemos reuniones a nivel internacional y todos vibrando en una fuente suprema de poder, en una energía muy alta, muy poderosa. Entonces uno se siente en un clima completamente espiritual. Qué maravilla, hermoso, ¿no? Ciertamente experiencias únicas. Anita, tú nos... veo que trajiste algo para compartirnos. Y sí. Te escuchamos. Queremos hacer una cordial invitación al público. Tenemos la visita del maestro Atan Prashant, que es un hindú, viene de la India. Este momento está en Nicaragua y mañana va a Panamá y el lunes le tenemos aquí. Llega a las 2 de la tarde y tenemos algunos programas hasta el jueves. El día martes tenemos en FEPA, que es una organización holística, en la Julio Castro y Gran Colombia. Ahí a las 6 de la tarde nos da una conferencia. El día miércoles tenemos otra conferencia en el Hotel San Sebastián, en Cordero y Diego de Almagro, a las 6 de la tarde. Está abierto al público y es gratuito. Ninguna de las dos se cobra. Qué interesante esto. ¿Y el maestro se regresa a la India en estos días mismo? ¿O el maestro en Ecuador? Permanece en el Ecuador hasta el jueves 21. El jueves 21 va de regreso a Canadá y de Canadá ya se va a la India. Muchísimas gracias, Anita, por esta invitación y, por supuesto, el día de mañana podemos darlo a conocer con un poquito más de tiempo. La reseña biográfica del hermano Atan Prashant, así se pronuncia. Prashant. Ya. Y sí, solamente una probadita ahora, ¿no? El hermano es Brahma Kumar. Atan Prashant nació en... ¿Cómo se pronuncia esto? Está difícil, Anita. No tengo mis ojos. Maharashtra. Sí. Maharashtra. Una familia profundamente religiosa, nos dicen. Se graduó en una maestría en química con una medalla de oro en la Universidad de Nagpur en 1973. Sí. En este momento se puso en contacto con la Universidad Espiritual Brahma Kumaris. Desde pequeño era aficionado a las filosofías religiosas y a la lectura de las escrituras. Siempre estaba buscando la paz y la verdad. La meditación Raja Yoga, enseñada por la universidad, le ayudó a experimentar la verdadera paz interior que había anhelado. En 1976 se dedicó por completo a esta universidad. Durante estos últimos 35 años, él ha estado practicando la meditación, dando discursos especiales sobre Raja Yoga a miles de amantes de la meditación. Ha viajado extensamente a todas las partes de la India, dando programas de radio, entrevistas, conferencias e inspirando a la gente a experimentar también la paz interior. Vamos nosotros a conocer un poquito más el día de mañana de este maestro, Atan Prashant, y queremos agradecer el día de hoy a Anita Cecilia por su presencia, por su aporte siempre a nuestro programa. Anita, mil gracias. Y para concluir nuestra media hora e iniciar Acción Poética Quito, vamos a escuchar a migrantes alrededor del mundo. Gente que haciendo arte y viviendo en diferentes partes realmente de la tierra, pues